Noticias E, el noticiario estudiantil. La semana pasada comentábamos de la entrega a los estudiantes de la Asamblea Coordinadora Autónoma, ACA, de los documentos sobre el empréstito del Banco Mundial. Esta asamblea de estudiantes, que tiene principios como la autonomía, horizontalidad, apoyo mutuo y autogestión, no está relacionada con ninguna estructura y de hecho sus integrantes se declaran alérgicos al poder. Ahora, la ACA está en preparaciones para la revisión de los documentos entregados el pasado 8 de junio. Ellos tienen como objetivo que en estas vacaciones se forme un grupo de trabajo y estudio para la revisión. Sin embargo, hasta el momento se sabe que 70% de los documentos son borradores. La ACA también busca provocar en la comunidad estudiantil el deseo de defender la U que conocemos frente al Banco Mundial. Ellos defienden una U que no sea excluyente y que no implemente cobros sin razón de ser para la sociedad. En palabras de una miembro de la Asamblea, defenderán lo que tengan que defender. De provocar en la comunidad un deseo, digamos, de defender frente al Banco Mundial, digamos, la universidad que conocemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Que no sea excluyente, que no se implementen cobros que no tienen razón de ser para la sociedad, ¿verdad? Y pues ya en última instancia defenderemos a donde tengamos que defender y como tengamos que defender. Si es en la calle, pues en la calle defenderemos el proyecto contra el proyecto del Banco Mundial. Los integrantes de la ACA se muestran más cómodos con la nueva administración de la universidad, ya que el nuevo rector manifestó no estar de acuerdo, en gran parte, con los análisis que ha entregado la administración anterior. ACA también asegura que esta nueva administración se ha mostrado mucho más abierta y dispuesta al diálogo que la anterior. Lo que entendemos, lo que nos dijo Jenny Jensen en la exposición de los documentos, es que ellos no están de acuerdo en gran parte de los análisis que se han hecho, que está entregando la administración anterior. Y bueno, y en ese sentido pues nos tranquilizó un poco, digamos, esa posición. Y no, hasta el momento no hemos ni siquiera, excepto los que habíamos revisado antes, ¿verdad?, que son las salvaguardias, que son en ambiente indígenas, las comunidades indígenas, no hemos revisado ninguno de los borradores. Además, Jason, para la revisión de los documentos, pretende llevar a cabo un proceso colectivo, hacer estudios y círculos de discusión. Si algún estudiante de la universidad quiere unirse, debe primero reconocer los principios de autonomía, horizontalidad, apoyo mutuo, autogestión que implica. Además, deberán asegurar que no están relacionados con una estructura, no están vinculados a ninguna relación de poder, reconocer estos principios y compartirlos. Entonces, si querés más información, entra a la página web acr.info. Estás escuchando Noticias E, el noticiario estudiantil.